A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un... Bueno, gran gusto de volver a recibir por aquí, como estamos acostumbrados los miércoles a esta hora, a Eduardo Victoria Baeza desde México. Eduardo, buen día. Hola Ángeles, hola a toda la audiencia. ¿Cómo les está yendo? Veo con mucha preocupación los números de COVID altísimos en el Uruguay. Muy preocupados por lo que está sucediendo allá. Sí, la verdad que sí, y por supuesto que incluso se ha dicho, somos los peores del mundo en este momento. Pues es muy complicado lo que está sucediendo en el Uruguay, eso es lo que está saliendo en las cifras. Y nuevamente, ¿no? Los gobiernos, en particular el gobierno del Uruguay, tuvo un año para prepararse, dos administraciones, sin embargo, bueno, pues eso no sucedió. Acá en México, una situación desesperante también en este momento. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está divorciado de la realidad en materia de COVID, divorciado por completo de la realidad. Ya está casi todo en semáforo verde. Sí. Cuando pues vemos que los números de COVID han aumentado, el gobierno no quiere reconocerlo. Incluso muchas defunciones volvieron a neumonía atípica. Ya no es COVID, ahora es neumonía atípica. El gobierno está decidido a cerrar los ojos. Y es que se les fue de las manos, Ángeles. Y sí. El Programa Nacional de Vacunación fue un desastre. Fue un desastre, es un desastre y va a seguir siendo un desastre. Hasta la fecha en México se han vacunado, de acuerdo a la autoridad, 11.395.137 personas. Sin embargo, con esquema completo de vacunación, las dos vacunas, tenemos pues nada más 2 millones en una población de más de 120 millones de habitantes, más de 120 millones de mexicanos, y tenemos apenas 2 millones, de acuerdo a las cifras de la autoridad, con esquema completo. Se están aplicando vacunas muy por debajo de los cálculos y las proyecciones del propio gobierno. El gobierno proyectaba 1 millón de vacunas por día, y la verdad es que estamos teniendo 300.000 por semana. Y claro, las vacunas no llegan, Ángeles, no están llegando. ¿Sí me escuchan bien ahí? Sí, perfectamente. Bien, bien. Sí, las vacunas no están llegando, y es que pues el gobierno apostó mal. El gobierno apostó por Pfizer, apostó por Moderna, apostó por AstraZeneca, y la verdad es que pues apostó por la relación con los Estados Unidos, con Donald Trump. Y todo eso pues ya se cayó, ya está en el piso, y estos grandes laboratorios, bueno, pues no le están vendiendo a México, y hubo que salir de último minuto a hacer acuerdos con Rusia, a hacer acuerdos con China, cuando pues ya estaba muy comprometida la producción de esos países, y nos quedamos en la atrasados en la fila. Es una tragedia la que estamos viviendo. Siguen los fallecimientos muy altos por COVID, como comentaba hace unas semanas, la cifra extraoficial, más de 300.000 los fallecidos por COVID, y este plan de vacunación que es un total y absoluto fracaso. Hace unos días hubo una marcha de médicos privados, sí, exigiendo la vacuna, y el gobierno les dijo que no, que se van a tener que formar, y los satanizó. Pero déjenles, les platico muy rápidamente, incluso experiencias familiares que pues he tenido. Cuando te da COVID en México, pues están saturados los hospitales, o cuando vas pues te dicen, regrésate a tu casa, quédate en tu casa y espérate. Si tienes, cómprate un oxímetro, y si tienes problemas para respirar o la oxigenación baja, pues entonces le hablas a las emergencias. Sí. Eso es todo lo que están haciendo. Entonces uno termina yendo a médicos privados, y los médicos privados pues terminan recetándote un cóctel de inyecciones y de medicamentos que son costosos. Les estoy comentando un caso familiar. Sí. Y son costosos esos medicamentos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que conseguir los recursos, hay que tener los recursos, y termina uno yendo con un médico privado o con su médico de confianza, que te recomiende con algún otro médico que ya tenga experiencia tratando en el último año casos de COVID. Te mandan un cóctel de vacunas, un cóctel de pastillas, que hay que terminar comprándolas de emergencia en la farmacia. Entonces uno termina atendiéndose con médicos privados, porque cuando vas al Seguro Social o a la Salud Pública, pues te dicen, espérate, vete a tu casa, espérate a ver cómo te pones, y el oxígeno anda muy mal, pues ya te vienes de emergencia, le llamas al número de las emergencias. Claro. Así que están casi colapsados algunos hospitales regionales. El plan de vacunación, un fracaso total, y el gobierno, bueno, pues con mucho desdén hacia los médicos privados, diciendo que se formen, que se pongan en la fila, lo mismo que a los profesores, que a las maestras, que a los maestros. El gobierno divorciado completamente de la realidad en materia de COVID, y estas vacunas que no terminan de llegar porque no las estamos envasando en el país, las estamos importando, no terminan de llegar las vacunas, estamos atrasadísimos en el esquema. Muchos adultos mayores, muchas personas que ya les tocó, repito, incluso casos familiares que ya les tocó la primera vacuna, no tienen cita para la segunda vacuna, Ángeles. No tienen cita para la segunda vacuna. Los tiempos se están extendiendo, se están demorando mucho. No tienen cita para su segunda vacuna. Un verdadero fracaso total y absoluto el Plan Nacional de Vacunación del gobierno de López Obrador. Una aproximación equivocada por completo al tema COVID. Se confió en la relación con Donald Trump. Se confió en la relación con los Estados Unidos. Se confió en los laboratorios, quizá algunos contratos de por medio de algunos políticos corruptos, vayan ustedes a saber, pero la realidad es que pues no se hizo lo que se tenía que hacer, y en este momento estamos en el peor de los mundos posibles en materia de COVID, como lo están viviendo ustedes allá en el Uruguay, lamentablemente. ¿Cómo la ves, Ángeles? Sí, estamos con Hernán acá también, escuchando atentamente, Hernán. Sí, así es, Eduardo, un gusto saludarte desde la distancia también. A este panorama que vos planteás, que nos has venido contando, Eduardo, ¿qué pasa con la comunidad científica, los científicos involucrados en este tema, las gremiales médicas, los trabajadores de la salud? Que bueno, acá los vemos por lo menos activos en pronunciamiento, se armó ese grupo honorario. ¿Qué pasa en ese sentido en México? Están movilizados, están activos, han estado permanentemente protestando. Como les comentaba, esta marcha que hubo de médicos, de médicas del sector privado, pero también en un principio hubo algunas movilizaciones por parte de doctoras, doctores del sector de salud pública y del Seguro Social. Han estado permanentemente reclamando, incluso ya se han dado represalias contra algunos, contra personal del sector salud, los han despedido. Han estado permanentemente en la primera línea protestando, exigiendo. Sin embargo, pues el gobierno de la República los ha tratado con mucho desdén, los ha tratado de una manera muy muy muy arrogante. Y hay que recordar a la audiencia que México es uno de los países, si no el que más personal de salud ha fallecido. Entonces, sí han estado muy activos protestando, han estado muy activos exigiendo. Sin embargo, pues el gobierno, el secretario de salud y el subsecretario de salud, pues en una ocasión dijeron, se va a vacunar cuando haya vacunas, se vacuna cuando hay vacunas, y cuando no hay, pues no se vacuna. Así que siguen aguantando, mientras que por el otro lado, bueno, pues vemos, por ejemplo, en este momento el despliegue atroz en las campañas políticas y el baile de los millones y millones y millones de dólares, mientras que el personal médico, pues en ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, tiene que costearse con sus propios medios el equipo de protección. Así que han estado muy movidos, lo mismo la comunidad científica. La comunidad científica se divide pues en varios, ¿no? Porque hay una comunidad científica orgánica que vive del presupuesto, entonces pues no han hecho mutis, no han dicho absolutamente nada, pero sí hay un grandes sectores de la comunidad científica mexicana que incluso en este momento han estado trabajando en una vacuna una vacuna nacional. Hay varios proyectos para hacer una vacuna nacional, pero no tienen apoyo. Los proyectos con el Instituto Politécnico Nacional, no tienen apoyo, no hay dinero, no hay presupuesto, y por ahí se ha manejado una vacuna mexicana patria. Sin embargo, pues siempre es esta técnica de los gobiernos de difusión hacia el futuro, ¿no? Y bueno, y para diciembre vamos a tener tal y cual, y para enero del año que viene vamos a tener tal y cual. Llega ese enero o ese diciembre y nunca está. En este momento el gobierno de la República está anunciando que ya pronto México va a tener la vacuna patria, una vacuna nacional, que se ha venido trabajando con laboratorios estadounidenses, pero pues es para el futuro. Y así se nos va, ¿no? En el futuro. La verdad del momento actual es que a la comunidad científica se le ha recortado el dinero en general. Los médicos, los doctores, las doctoras, no tienen, no nada más ellos, no, enfermeras, enfermeros, camilleros, camilleras, en fin, no tienen el equipo adecuado. Los hospitales están saturados, los regionales y los nacionales están ya muy, muy arriba. El gobierno puso ya todo en verde, se divorció de la realidad, como les comento, y el plan de vacunación atrasadísimo, y no hay ni para cuándo, porque solamente cerca de 2 millones de esquemas completos en un país de 120 millones de habitantes. Justo estábamos viendo con Ángeles estas noticias, sí, del anuncio de la posibilidad de una vacuna mexicana, aunque vemos en alguna prensa que dice que en realidad empezó con unos científicos en Nueva York, algunos mexicanos, pero que, bueno, asumiría México el desarrollo del proyecto, pero el gobierno termina de asumirlo, ¿o no? No, la verdad es que yo creo que si termina esa vacuna por salir, va a ser un proyecto de laboratorios estadounidenses para producirla en México más barata. La verdad es que los proyectos de vacunas nacionales por científicos mexicanos no están avanzando. Es como si, para poner un ejemplo rápido de la audiencia también, como si, bueno, los principales fabricantes de automóviles, ¿no?, que ya pues muchos conocen, norteamericanos que fabrican en México, es como si dijéramos que esos autos son mexicanos, ¿no? Claro. Nada más porque le ponen el logotipo de alguna empresa estadounidense de automóvil y le pusieron al coche el Azteca, entonces pues ese auto no es mexicano. Claro, así que lo más seguro es que los laboratorios van a producir en México. Yo me imagino que más con la intención de competirle a la vacuna cubana. Yo creo que más con esa intención. Ellos tienen estos laboratorios extranjeros, pues tienen todo el conocimiento y tienen los recursos. Pueden llegar y montar un laboratorio en México en cuestión de días y ponerse a producir en México y desde ahí exportar. Y claro, con la marca México, pero proyectos nacionales apoyando a la comunidad científica mexicana, eso no existe en este momento. Bien, Eduardo, nos planteabas como otro tema la frontera sur. Sí, y es que, créanlo o no, va junto con pegado, como decimos en México. Va junto con pegado, perdón, me estoy tomando un cafecito. Va junto con pegado, porque el gobierno de los Estados Unidos le pone como condición a México la militarización absoluta de la frontera sur, a cambio de vacunas. Y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues no tiene más remedio, o no quiere tener más remedio, y en este momento, pues, la frontera sur de México es prácticamente una base militar, Hernán Ángeles, es una base militar. Fíjense que México va a añadir a los miles que ya tiene, porque ya tienen miles, 10,000 militares de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala. Mientras que Guatemala, bueno, pues va a enviar más o menos 1,500 militares también. Y Honduras pues también se comprometió a blindar sus fronteras con 7,000 militares hondureños. Entonces lo que tenemos en esa región fronteriza, que pues es pequeña, lo que tenemos es pues los 10,000 que va a poner la Guardia Nacional de México, aunado a por lo menos 5,000 que ya había, más estos miles de militares guatemaltecos, 1,500 de acuerdo a estas cifras, y 7,000 hondureños, pues estamos ante pues, ¿qué les gusta más? Las policías regionales, más las policías de los estados en México y en Guatemala y en Honduras, pues estamos hablando que bajita la mano, como decimos en México, bajita la mano, hay 30,000 efectivos militares en esa zona. Esa es la condición que imponen los Estados Unidos para controlar el flujo migratorio desde el sur, y esa es la condición a cambio de vacunas. La militarización total, evidentemente bajo el comando estadounidense, bajo el comando norte, bajo el comando estadounidense, con estas técnicas de entrenamiento que ya vimos en zonas fronterizas como Tulum, ya vimos quiénes son los que han entrenado a los policías mexicanos, a la Guardia Nacional Mexicana, con estas técnicas de golpear duro a la población civil. Y entonces, bueno, pues el objetivo de todos estos militares mexicanos, guatemaltecos y hondureños, pues es hacer más difícil la travesía, dificultar el cruce de las fronteras, dificultar el cruce de los centroamericanos a la frontera, dificultarles el camino, y después, bueno, pues si es que llegan a cruzar, perseguirlos dentro del territorio mexicano. Entonces estamos hablando de, bajita la mano, 30,000 militares, policías, efectivos, como le quieran llamar, en una zona fronteriza. Todo esto es el nuevo proyecto que va a estar bajo las órdenes de Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos. Todos sabíamos que Kamala Harris pues era una superpolicía, ¿no? Desde épocas en California como fiscal, pues ella simplemente es una superpolicía, y bueno, pues está ahí para cumplir esta función, y es la encargada en este momento de las políticas migratorias, y esa es la condición a cambio de que nos sigan llegando las vacunas por goteo por parte de los Estados Unidos. Así que el presidente de la República no tiene más remedio, o no tuvo más remedio, o no quiso tener más remedio que militarizar la frontera sur, y hoy tenemos en la frontera sur miles y miles y miles de soldados, cientos, cientos y cientos de policías regionales, estatales, haciéndole la vida difícil, impidiendo el cruce a los migrantes, a los más pobres del mundo, a los que no tienen absolutamente nada más que la ropa que traen puesta y tienen que caminar miles de kilómetros para buscar una mejor vida. Bueno, pues contra eso se van a cebar los gobiernos de México, de Honduras, de Guatemala, por órdenes del imperio. Contra los más pobres del mundo, ahí les va toda la Fuerza Armada, con los costos que además conlleva para México, ¿no? En este momento México debería estar, como comentabas hace unos minutos, Hernán, debería estar poniendo dinero para proyectos como las vacunas, para producir una vacuna nacional. Pues no, el dinero se va a ir al ejército, se va a ir a las Fuerzas Armadas, para bloquear la entrada de los más pobres entre los pobres, que solamente están de paso y buscan llegar a los Estados Unidos. Así que más escenas como las que vimos hace unas semanas en Tulum, donde la policía asesinó a una ciudadana salvadoreña, bueno, pues más escenas como esas son las que se nos vienen. Más niños separados de sus familias, pagando por el país, más escenas del horror son las que se nos vienen, con una frontera militarizada por completo por parte de México, de Guatemala y de Honduras. Esa es la nueva política de la administración Biden, esa es la nueva política que ordena Kamala Harris, y lamentablemente a los migrantes solamente les queda pues contactar a la mafia, porque son los únicos que los van a poder cruzar, con los riesgos tan horribles que ello conlleva. Ya por su cuenta no van a poder cruzar, en caravanas no van a poder cruzar, se le está otorgando nuevamente a la mafia, se le está otorgando al narcotráfico, al crimen organizado, el monopolio de los cruces fronterizos. Así es, desafortunado y lamentablemente así es. ¿Cómo la ven? Tremendo. Antes de que terminen, pregunta Jorge desde Buenos Aires, ¿qué se sabe de los componentes que se mandó de Argentina, vinculado a la vacuna, me imagino que es? Dice, México mandó a envasar a Estados Unidos y los gringos no la dejan salir. ¿Se equivocó el presidente mexicano? Va un abrazo a Eduardo Baeza, dice Jorge. Sí, habían hablado cuando vino el presidente de Argentina, se hicieron estos grandes anuncios. Sin embargo, bueno, pues ya no se pone nada, porque prácticamente todo el tema de la vacunas, de la producción de vacunas, en el caso de México, se le está refiriendo a los Estados Unidos, ¿no? Así que sí, es muy probable que hayan terminado en los Estados Unidos, que hayan terminado en manos de estos laboratorios. Ya no se supo nada, la prensa no le siguió dando ningún seguimiento. Se hicieron algunos anuncios muy grandes entre un puente aéreo entre Argentina y México en materia de vacunación, pero como les comento, la política de Andrés Manuel López Obrador en este momento es todas las vacunas pues tienen que venir de los Estados Unidos. Algunos acuerdos que se han hecho con China y con Rusia pues son a cuentagotas y siempre bajo la supervisión de los Estados Unidos, así que muy seguro que sí terminaron por allá en los Estados Unidos, lamentable, ¿no? Muy bien, Eduardo, bueno, quedamos con estos temas abiertos, no ahora porque ya se nos va el tiempo, estamos llegando al mediodía, pero podemos dejar quizá como uno de los temas pendientes para cuando vos te parezca qué pasa en este panorama con el estado de Chiapas, que es fronterizo precisamente con Guatemala, que vos mencionabas, y con ese reforzamiento de tropas. ¿Qué ha pasado con las comunidades zapatistas en ese estado en este tema de la pandemia? ¿Si hay una situación diferenciada o están igual que el resto del México? Pero lo dejamos como asignatura pendiente para profundizar en la próxima, ¿te parece? Lo dejamos como asignatura pendiente para la próxima. Al haber tanta presencia militar, pues ya sabemos qué es lo que se viene para las comunidades indígenas, ¿no? Desplazamientos, porque claro, de paso cañazo. Va a haber desplazamientos y robos de tierras. Lo dejamos para la próxima, Hernán. Saludos. Un abrazo grande. Un abrazo y saludos.